enseñaron a buscar a alguien que fuera perfecto, que cumpliera las normas de lo que parece correcto. Mas buscando me fui tropezando y vi que era un cuento. Los días veremos el cielo y las tardes voy a cocinarte mis mejores besos. En la sala, en la mesa, en la cama seremos traviesos. Y en la noche ya sabes, pero ese es nuestro secreto. Yeah.